instante. La de miradas profundas y sonrisa cautivante. Sos mi pasión y embeleso, el caudal de la ternura, la que enriqueces mis días, brindándome tu hermosura. Yo que anduve los caminos en alas de una canción, permíteme que te cante, te pide mi corazón. Perdona porque es preciso mi bella flor prohibida, que yo te evoque en mis versos con mi canción prometida. Sos mi pasión y embeleso, el caudal de la ternura, la que enriqueces mis días, brindándome tu hermosura. Yo que anduve los caminos en alas de una canción, permíteme que te cante, te pide mi corazón. Perdona porque es preciso mi bella flor prohibida, que yo te evoque en mis versos con mi canción prometida. Thank you.